Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues ya está aquí con nosotros Isabel Jaurena. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes a todos. Y bienvenida de nuevo. Gracias. Porque no hace tanto estuviste con nosotros para hablarnos de un evento que tuvo lugar, bueno, pues hace unas semanas, una concentración, Una convocatoria en defensa de los animales. Sí. Tuvo lugar en Santander. Sí. Y bueno, ¿qué tal? Bueno, pues un éxito, fue una experiencia preciosa, fue muchísima gente. La verdad que me sorprendió muchísimo, aparte de que el tiempo nos acompañó y fue, bueno, pues muchísima gente, unas 800 personas o así, bueno, se le calculan. Qué gran poder de convocatoria tuviste, ¿eh? No, y la gente que está cada vez más concienciada, que pues eso es lo más bonito y lo más importante. Pues sí, afortunadamente. Sí, muchísimas familias con muchos niños pequeños, que eso me encantó, porque es el futuro, realmente claro. Es el futuro, hay que educar y concienciar. Y por eso también estás esta tarde con nosotros, porque hemos de recordar que aquella concentración que convocaste, sí, pues fue un poco a título personal. Sí que se hacía en otros lugares de España, pero que no es porque tú estés dentro de ninguna asociación ni nada, sino que tú como ciudadana, pues coincidió, sí, quieres defender los derechos de los animales, sí, y bueno, pues promover este tipo de iniciativas. Y es lo que se está intentando hacer ahora también con una próxima concentración y con una, sí, propuesta no de ley que ahora nos vas a hablar de ella, porque se ha presentado hace poco en el Parlamento de Cantabria a partir de un grupo político. Sí. Y yo creo que vamos a comenzar con esto, porque esa propuesta, esa iniciativa, pues digamos que el germen fue en la anterior convocatoria que convocaste, ¿no? Bueno, a ver, la chica, la parlamentaria que la ha presentado en el Parlamento de Cantabria estuvo en la manifestación y se puso en contacto conmigo porque quedó encantada de ver el ambiente, de ver lo involucrada que estaba la gente. Y me comentó que la había presentado ya en otra ocasión y que como iba, digamos, sin apoyos, pues se la tumbaron, como se dice pues, sí, en su argot. Entonces me propuso una cosa que me vino muy bien porque era lo que yo tenía en mente. Es decir, cuando fue el día 16, el día de la manifestación, yo tenía muy claro que yo no quería que aquello quedase en un simple paseo, por muy bonito y muy perfecto y muy reivindicativo que fuese. Yo no quería que quedase simplemente en eso, porque a los políticos, ¿qué pasa? Dirían, ah, sí, muy bien, daros el paseo, luego cada uno para sus casas y ala, hasta luego. Pues no, yo no quería eso, yo quería más, yo quería recoger firmas, quería que hubiese una voz popular en algún sitio. Entonces, pues bueno, esta mujer, Chabela Méndez, la parlamentaria, es nuestra llave, digamos, para entrar al Parlamento. Uh-huh. Y ella pues presentó la propuesta y ahora andamos en ello, andamos recogiendo firmas de todos los ciudadanos de Cantabria que estén en contra del maltrato animal, que quieran y exijan una ley que proteja a los animales más, porque lo que hay es nada, es de risa. Bueno, de risa no, es de llorar, perdón. Pues sí, sí. Pero risa irónicamente, sí, lo decimos, sí, claro. Sí, entonces, pues bueno, ahí andamos. Esta uh-huh. mujer ha hecho la propuesta no de ley. Sí, que además la tengo aquí delante porque recuerdo a los oyentes que puede descargarse. Sí. Tú has creado un evento en Facebook, la convocatoria para esa concentración, sí, el próximo 13 de abril. Y bueno, dentro de ese evento, pues la gente, aparte de subir comentarios y bueno, carteles de diferente tipo, habéis subido dos archivos. Por sí. una parte está esta propuesta no de ley. Sí, para que la gente se la descargue, la lea con tranquilamente, calma. Muy bien, y sepa un poco pues esos motivos, ¿no? Sí. Que os impulsan a realizarlo. Y luego, por otra parte, está también, hay un par de otros dos archivos más, que es, bueno, la hoja de firmas para sí. descargar y poder firmar. Sí, se puede firmar o bien por internet, por change.org, uh-huh. que también está en el evento, se verá varias veces porque sí. lo repetimos. Yo ya he firmado. Y yo también, la primera. Pues se puede firmar o bien por change.org, que se verá en el evento, está repetido. Uh-huh. Yo creo que prácticamente todos los días o día sí, día no, le voy repitiendo para irle subiendo. O bien físicamente en papel y en hojas. Entonces, o bien te las descargas, pinchas en el enlace, te las puedes descargar e imprimirlas en tu casa, o bien lo metes en un pendrive, te vas a una copistería, lo imprimes, o bien dejas un mensaje en el evento y te proporcionamos las hojas, si es que no puedes hacerte de ellas de otra manera. ¿Y cuál es la fecha límite para, bueno, pues para recoger cuantas más firmas mejor y luego entregarlas? Claro, eso esta semana había pensado, mañana por la mañana tengo que ir a mirar a ver legalmente el tiempo, que es que tampoco lo sé yo exactamente, porque la manifestación que hay es el día 13 de abril a las 12 del mediodía en el Palacete del Embarcadero, y las firmas las quiero recoger una semana antes, porque hay que recontarlas, hay que presentarlas, sí. tiene que llevar unos sellos, unos registros. Entonces, para no ir apurados de tiempo, pues bueno, calculo que como para el día 5 o 6 de abril tiene que estar todo ya firmado y preparado. Pues hoy estamos a 17 de marzo, así que tenemos por delante unos cuantos días. 3 semanas, yo para calculo. Que la gente pueda firmar, se mueva, se repartan esas hojas o entren en internet y firmen. Recuerdo que también esas hojas, ese archivo que se puede descargar, hay que descargar las dos caras, porque tú antes me lo has explicado muy bien. Por un lado tienes, bueno, pues las cuadrículas para firmar, pero por el otro lado, claro, el texto. Claro. Ahí indicas qué es lo que estás firmando. Claro, claro. Y legalmente la que vale es o bien imprimirlo por ambas caras, con el texto y la otra solamente cuadrícula, uh-huh. o si solamente imprimes una cara, hay que imprimir la que tiene el texto. Porque si no, la otra sola no la dan por válida. Uh-huh. Claro, no, lógicamente, claro. sino que estás firmando, sino entregas tus argumentos también, ¿no? Claro. Junto con bueno, esas decir firmas. Que por Change, en una semana escasa, estamos ya rozando las 1,000 firmas, que no está nada mal, porque solamente por Change y a nivel boca a boca, difundiendo por internet, y con las firmas físicas, yo espero, estoy segurísima que las 2,000 las superamos, porque en Cantabria hay muchísima, muchísima gente que cada vez pues oye, se atreve a hablar, a pronunciarse y a decir que basta ya, que basta ya, que estamos hartos, que es que las cosas tienen ya un stop. Pues sí, porque los animales a veces, no, yo creo que vamos a comentar lo que comentamos la anterior vez, pero es que es verdad, parece que les tratamos como meros objetos para nuestro uso, disfrute, claro. compañía, y son seres, pues eso, vivos, que sienten y que por supuesto hay que legislar la manera en claro. que se les trata, porque todavía hay mucho maltrato y si se me permite la expresión, hay mucho bestia humana. Muchísimo. Mucha muchísimo. Bestia humana por ahí suelta. Sí, desde luego, yo una de las cosas que más me duele es cómo les hacen perder la dignidad a los animales. Cuando tú vas a un refugio y ves esas expresiones, que es que esas miradas expresan. O sea, es que cuando tú recuperas a un animal, lo primero que notas es que recuperan la dignidad. Y tan importante es en el ser humano como en un ser vivo de cuatro patas. Es que me da igual, llámese caballo, llámese perro, llámese gato, llámese pato, lo que sea. Es que sí, hay que recordar que es que convivimos todos en este planeta. Claro, que... y la falta de empatía a veces de algunos energúmenos, que es que son, no sé, salvajes, son gente descerebrada, la verdad, que disfrutan, son sádicos en potencia, bueno, y sin empotencia, son sádicos. Pues sí, disfrutar porque... haciendo mal a unos animales que saben que no se van a defender, que es que es violencia gratuita, o sea... Si se supone que estamos en lo alto de la pirámide evolutiva, bueno, pues también el estar ahí arriba, el ser, digamos, los más poderosos, entre comillas... Pues a mí eso me... Voy a parafrasear unas palabras del cómic Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Y también dentro de esa humanidad también hay que demostrarla, ¿no? Si estamos claro. ahí arriba, pues también tenemos que saber administrar ese poder que tenemos y demostrar esa humanidad. Claro. Pero claro. sí que es verdad que a veces hay personas que no son humanas. Ya, ya. Hay que empezar, a ver, aquí hay muchos frentes abiertos para llegar a ese estado ideal que hay en otros países europeos, que es, bueno, es una maravilla. Pues yo creo que uno de los puntos es empezar desde la educación de los niños. Hay que educarles, porque así nos aseguraremos que las siguientes generaciones crecerán con esa empatía y con ese respeto hacia la vida. O sea, hacia la vida, me da igual... que sea humana, que sea animal, que sea... Es un respeto. Sí, el trato. Es básico. El trato que es se básico. Les da a los animales. O sea, porque... sí, claro, claro. Tienes que tener respeto por todos los que te rodean. Cualquier ser vivo. Me da igual el número de patas que tenga. 2, 4. La convocatoria del próximo 13 de abril, decíamos que es a las 12 del mediodía. Sí, es domingo. Domingo, otra vez. Así sí. que es buen día para poder acudir. ¿Y dónde tienes que entregar estas firmas? ¿A dónde vas a dirigirte para...? Las firmas las entregaremos en el Parlamento de Cantabria, que es donde se ha presentado la proposición, no de ley. ¿Y te ha llegado alguna noticia, algún eco de, bueno, cómo están tomando esta no. propuesta no de ley? No. Todavía no sabes nada. No, sé que les están llegando por correo electrónico. Cada ¿sí? vez que firma alguien, al Parlamento de Cantabria llega un correo diciendo otra firma, otra firma, otra firma. Pero de momento tampoco tiene que haber nada extraño, vamos. Es que cada uno pide lo que considera que es justo y que tiene que pedir y, bueno, no es que no espero nada, la verdad. Uh-huh. Quiero decir, ni comentarios, ni... No, pero quizá, no sé, por parte de algún parlamentario que quizá pues haya mostrado también interesado yeah. o haya puesto también, bueno, pues... Eso, un interés mayor. De momento no te han llegado noticias de nada. No. Bueno, ya no. veremos. Antes de empezar esta proposición hablé con un político, que no diré el nombre, y bueno, pues salí casi que llorando de aquel despacho. Pero llorando porque quizás por impotencia. De la rabia, sí, de frustración, de decir, bueno, te tenía por otra cosa y me has demostrado, no sé lo que me has demostrado, pero has caído, vamos, en picado para mí. Pero bueno... En fin, otra cosa, mariposa. Tendremos que quedarnos y siempre cogiendo lo bueno. Lo Tú antes bueno. lo has dicho, incluso de otros países europeos, sí. donde la educación de los pequeños es importante, es básica, y dentro de esa educación, bueno, pues hay ciertos puntos en donde se les enseña a respetar a los animales y a darles un trato digno, ¿no? Y de esas cosas buenas es, yo creo que de sí. lo que tenemos que aprender y tomar ejemplo. Sí, es otra cosa que estoy con ello entre manos. Bueno, ahora por un problema familiar, pues lo he aparcado una semanita, pero con dos chicas, dos conocidas, vamos a preparar unas charlas para ir a colegios e institutos de diferentes zonas de Cantabria y para hablar con los chiquillos, con los chavales y, bueno, pues exponerles lo que hay. Llevaremos algunos animalillos, a los institutos o a los colegios y prepararemos unas charlas muy bonitas y va a estar muy bien. Pues manténnos informados. Ya se ha hecho, ¿eh? Sí, ya hay algún colectivo que lo ha hecho y la experiencia ha sido maravillosa. Porque creo que los chavales, bueno, era acosar a preguntas, a todo, encantados. Muy bien, muy contentos. Sí, son iniciativas que efectivamente ya se han llevado a cabo. Yo creo que por el colectivo Huellas Cantabria. Alguna vez también han conversado con nosotros a través de estos micrófonos y efectivamente siempre la reacción y la experiencia de los chavales ha sido muy positiva. Sí. Y quizá, bueno, pues eso deba extenderse a más centros escolares, institutos, incluso centros culturales o sociales de los barrios. Sí, también. ¿Por qué no? Tanto sí. para chicos como para mayores, que a veces... Que también les gusta, ¿eh? Claro que también les gusta, porque hay mucha gente mayor que les gusta, pero como no lo tienen muy tratado, como que no se han dado mucha cuenta de hasta qué punto les gusta y luego se dan cuenta de que, jolín, esto es adictivo, es que quiero más. Pues quizá vosotros, otro colectivo más, llevando adelante esas charlas, también pongáis vuestro granito de arena, ¿no? Para difundir esa buena educación, ese respeto a los animales. Aparte de que hace feliz a la gente, o sea, yo tengo una satisfacción cuando estoy entre animales, ayudando, moviéndome, haciendo cosas, que es que lo que obtengo a cambio es que supera con creces lo que yo aporto o el tiempo que me llevan o lo que me tenga que mover, dar vueltas. Bueno, lo que es que la recompensa es tremenda. Son nuestros compañeros, ¡hombre! No cabe duda. Bueno, pues vamos a recordar de nuevo ese evento que has creado en Facebook, Quedada contra el Maltrato Animal en Cantabria, el 13 de abril. Una vez que se entra en este evento, hay opción, hay posibilidad de descargar la propuesta no de ley para que cada cual se la descargue y se informe de primera mano y también poder descargarse esos archivos para luego imprimirlos y poder recoger cuantas más firmas mejor. Y, una cosa, la gente que lo haga mediante este método, porque a través de change.org es muy sencillo, es inmediato, pero la gente que lo haga en papel, luego, ¿dónde puede entregar esas firmas? Pues me puede dejar un mensaje en el evento y hay una chavalita, una chica que me está echando una mano, bueno, maravillosa, Naza, un besazo desde aquí. nos acercamos a por ello. De acuerdo. Importante es que echen una mano, que se involucren, que recojan firmas, que cojan las hojas y vayan por su barrio, por las tiendas que conocen, veterinarios, todos sus amigos. Vamos, que insistan, ellos que pidan firmas, luego ya las recogeremos. Perfecto, y vamos a poner la fecha límite para la recogida de esas firmas. Vamos a ponerla en el 5 de abril. Muy bien, muy bien. A partir de esa fecha que podáis vosotras ir recogiéndolas y agrupándolas claro, a las un cómputo, que ya están. Claro, y luego pues presentarlas porque eso tiene que llevar un sello de registro de entrada y bueno, pues sí, lleva un protocolo, sí. De acuerdo, pues Isabel, muchísimas gracias por haberte acercado, por la visita de nuevo. Gracias por la invitación, Patricia. Y nos mantendrás también informados respecto a esas charlas cuando ya las tengáis en marcha. Sí. Te invitamos a que vuelvas y a comentárnoslo. Eso sí que es muy interesante, además. Ya va a ser muy bonito. Fíjate, se juntan los niños y los animales. Bueno, de lo pues, mejor, de una lo delicia. Mejor. Ahí está. Gracias, Isabel. Gracias. Un abrazo. Gracias. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silencio.